responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos, la primera de la semana. Hoy es lunes 18 de mayo y bueno, yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando los próximos minutos. Esperemos que estén muy a gusto con nosotros, con la programación de Radio Casa de la Cultura. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de sexualidad, pero no vamos a introducirnos tanto dentro de las prácticas, sino más bien vamos a revisar algunos datos que dan sexólogos, psicólogos, sociólogos y demás profesionales que están involucrados en el comportamiento humano en el ámbito de la sexualidad y que especulan cómo podría ser el sexo dentro de los próximos años o cómo podría ser el sexo en el futuro. Hay muchos parámetros a través de los cuales se puede pensar este tipo de situaciones. Uno de ellos es la subida del uso de las tecnologías como parte de las herramientas que el ser humano utiliza para ejercer su sexualidad. Muchas encuestas actuales ya dan como resultado que las personas, hay un porcentaje de personas que prefiere quedarse en su computador mirando cualquier tipo de contenido o pornografía, qué sé yo, que estar con sus parejas, compartir tiempo con sus parejas o incluso mantener una relación sexual. Esta ya es una situación que se presenta en la actualidad. Sin embargo, en el futuro probablemente el sexo como tal, como actividad humana que se practica con frecuencia, podría desaparecer en la década del 2040. Esta es una posibilidad que plantea un profesor de la Universidad de Cambridge, David Spiegelhalter, que bueno, observa que actualmente existe una gran cantidad de despreocupación de los jóvenes hacia el sexo, despreocupación en el sentido de que la actividad sexual no representa una actividad trascendental como antes lo hacía. Por ejemplo, el sexo estaba, bueno, no solo ubicado en un contexto religioso que lo mantenía ligado a la reproducción, sino que también tenía una importancia simbólica muy fuerte. Es decir, el sexo era el punto culmen de la relación y por lo tanto las parejas que practicaban relaciones sexuales estaban ejecutando un acto se podría describir como mágico, como total. Y bueno, este tipo de pensamiento sigue existiendo. Sin embargo, existe otro tipo de pensamiento que también existe y que de pronto se está convirtiendo en las mayorías, que es observar el sexo solo como una actividad más, una actividad recreativa, que no necesariamente representa valores trascendentales dentro de la relación de las personas que lo están practicando, sino simplemente es una actividad que se ejecuta como un modo de recreación y un modo de darse placer y dar placer a la otra persona. Este tipo de desvalorización del sexo como una actividad trascendental poco a poco nos está llevando a ciertos niveles de promiscuidad, pero en el futuro probablemente desaparezca porque tanto probar la gente puede llegar a cansarse, el interés por la actividad sexual puede ir menguando a medida de que ya, bueno, todo está expuesto, no hay nada que descubrir. las prácticas son libres, no se necesita un esfuerzo social para lograr una práctica sexual o lograr una relación sentimental que permita una práctica sexual, sino que está ahí dado libremente y por lo tanto va generando un desinterés que elimina esta práctica de la sociedad como tal. Además de esto, la globalización genera que probablemente en el futuro vayamos a viajar más y por lo tanto las parejas que sobrevivan o que se establezcan en monogamia podrían pasar más tiempo a distancia y por supuesto las herramientas tecnológicas pueden acortar esas distancias y ya no solo de manera psicológica como actualmente, es decir, inicialmente existía cuestiones como el sexo telefónico, que ha inspirado reggaetones. También en la actualidad se presentan cosas como el sexting o el intercambio de imágenes, de videos o de estimulación y excitación a través de herramientas como videollamadas, por ejemplo. Sino que en el futuro se podrían construir ciertas terminales o periféricos para los ordenadores que sean capaces de estimular zonas del cuerpo a la voluntad del interlocutor. Es decir, uno se coloca un dispositivo y la persona en el otro lado está operando este dispositivo y estimulando a distancia. Además del intercambio de imágenes y de sonidos y cuestiones que ya están ligadas a esta práctica. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Just Buscón Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de MGMT. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter. Y llamarnos al 2220-966, 2220-966. Pueden dejarnos comentarios y algunos pensamientos acerca de el tema de hoy, que es cómo va a ser el sexo en el futuro, dentro de los próximos 40, 50 años, y cómo se va a transformar las actividades humanas en este aspecto de su vida. Hablábamos de cómo el sexo a distancia o a través de herramientas de comunicación podría variar mucho la forma en la que se ejerce la sexualidad. Y por supuesto está el sexting, hablábamos de dispositivos que estimulen a la pareja a distancia, es decir, una persona puede estar en Estados Unidos y otra en Ecuador, y la una controla, qué sé yo, unos guantes, un radar que se coloque en el cuerpo, y a través del movimiento de este puede ir generando sensaciones de una persona que está conectada en otro país, muy lejos. Y bueno, esto es una especulación futurística, sin embargo el invento no tan sofisticado como se lo imagina, pero con la misma funcionalidad ya existe. Existen algunos ejemplos, uno de ellos es un dispositivo llamado KISS, que es un invento del profesor de la Universidad de Londres, Adrian David Cheok, que es un dispositivo que tiene la forma de una boca real y una lengua, es robótico y hace exactamente esto, puede imitar una boca, la persona besa este dispositivo, pero quien controla es una persona, probablemente su pareja, utilizando un mando a distancia. Bueno, este tipo de aparatos y ya existen, se van a ir desarrollando con el paso del tiempo y están muy ligados al avance de la robótica, pero ¿por qué no se ha, o sea, se ha pensado también en el hecho de por qué, si es que este aparato puede cumplir esta función y dar placer a la persona, ¿por qué no quitar el mando a control remoto y simplemente ponerle un dispositivo de inteligencia artificial o crearlo con una programación que ya permita esto? Y por supuesto, esto da cabida a ideas como la creación de robots, androides, que puedan servir para esta función. Hoy en día ya existen, juguetes sexuales, como la muñeca hinchable, o incluso muñecas más sofisticadas. En Japón es un tema bastante conocido, la creación de estas muñecas que tienen apariencias ya casi humanas. Obviamente la disponibilidad técnica para crear movimientos y que estos robots o estos muñecos puedan generar sensaciones en un cuerpo humano parecidos a los reales no se dan todavía. Sin embargo, en el futuro es algo bastante posible. Y otros de los avances de la tecnología es está en el campo de la neurobiología. Muchas de las actividades que se realizan en esta ciencia buscan conectarse con el cerebro directamente, tratar de operarlo como una unidad de informática, una unidad de procesamiento, y hoy en día ya existen algunas experimentaciones con dispositivos que se conectan prácticamente como cables al cerebro, y esto podría ser utilizado en el campo de la sexualidad. Se podrían generar dispositivos que generen directamente las sensaciones y puedan crear orgasmos sin la necesidad de una estimulación física real. Y esto es bastante importante porque puede ayudar a que personas con discapacidad general, con cuadraplegia o con pérdida de sensación sobre la piel, o de movilidad, puedan tener una experiencia sexual más o menos disfrutable. En todo caso, existe la posibilidad de que se dé esto y por qué no introducir otro tipo de experiencias divertidas de las personas que no sufren de ninguna discapacidad, pero que sin embargo podrían vivir experiencias de este tipo. Otras de las cuestiones en la rama de comunicación es el hecho de que el buen porcentaje del material que una persona requiera para su satisfacción personal, puede ser contenido erótico o pornográfico, etcétera, podría ser personalizado, puesto que debido a la creciente debido a la creciente debido al crecimiento de la industria pornográfica y a la cantidad de contenido que se genera y a la cantidad de consumidores que existen, muy pronto podrían generarse mecanismos a través de los cuales las personas elijan el contenido incluso en el momento de la producción. Es decir, una persona puede ordenar un contenido, escribir sus fantasías sexuales, narrarlas, y obviamente a través de internet, y que la oficina productora al otro lado genere sus contenidos, o que existan cuestiones que ya existen hoy en día, como por ejemplo ejecutar un sexting con una persona profesional que se dedica a esta profesión, que generalmente es una estrella porno, y que claro, le genera una fantasía sexual, es una persona unas características físicas bastante bellas. Entonces la persona obviamente ve en esto una vía para administrar su sexualidad y conseguir el placer sexual sin tener que correlacionarse con otra persona. Las tendencias desgraciadamente no son tan optimistas en el sentido de cómo va a avanzar la relación humana en los próximos años, porque obviamente observamos que la tecnología genera cierto aislamiento en el sujeto, y la disponibilidad de las experiencias hace que la personalización y la individualización de las de los gustos la individualización de los gustos sexuales hagan que el sujeto busque contenido más solitario. Sin embargo, esto es un efecto positivo en el plano de la salud pública y la salud sexual, debido a que este tipo de prácticas pueden disminuir inmensamente el número de transmisiones de infecciones de transmisión sexual y de casos de este tipo. Y por supuesto, las tecnologías también avanzan en este sentido, tecnologías médicas que van generando nuevos métodos de anticoncepción y de modos de prevención de contagio. Recientemente salió un nuevo modo de prevención de contagio del VIH en modo de medicación. Ha sido bastante criticado, tiene un efecto del 94%, pero muchas personas han reemplazado el uso de preservativo por este. Esto ha generado otros problemas, pero es parte del avance de la tecnología en muchos aspectos, tecnología médica en este caso, y nada, solo queda vivir los próximos años y ver cómo avanza esto. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta edición de Dial de los Sentidos. Continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura. Por mi parte es todo. Tengan una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.